amaba con locura, con el alma. Hoy no puedo respirar. Llevaste un corazón de más. ¿Para qué lo necesitas si con irte de mi vida ya nada en mí será igual? Te llevaste mis ganas.